hace llover. A llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Que quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Y ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Sube tu voz conmigo. Dude.